Okay. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Solamente al calor de tus brazos me siento feliz. No te vayas, porque si te marchas quedará el recuerdo. Se marchita la flor de mi vida si acaso te pierdo. Soy la noche sin luna y estrella si me faltas tú. Sin tenerte mi vida es un día sin sol y sin luz. Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido. Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido. Pero si acaso te vas, quiero verte retornar, sabes que te esperaré. Si me faltas al volver, soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido.

también ha sido, también ha sido la tumba de un torero nacional. Bella ciudad, rumbo a España y América imperial. También ha sido la tumba de un torero nacional. ¡Ajé! Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Anda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fija! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Yo solita me caraneo! A todo dar las parejas empiezan la marinera. Pañuelos, flores al pelo y descalzas, cimbrean las norteñitas, su figura con orgullo, cimbrean las norteñitas, su figura con orgullo, para adornar el sombrero con el que baila estandero, como quisiera bajarles luceros de la mañana, como quisiera bajarles luceros de la mañana, y girando hacia los mares. E infundes alegría con la reina de la jarana. Bailaremos noche y día. Martín. bailar y gozar no hay como nuestro cantar. Ni siquiera en jaranear un buen trago deben tomar. ¡Vamos a resbalarse todo el mundo! ¡Que yo solita me jaraneo! ¡Eso, eso, echa, quieto, vamos, dale, eso, anda, anda, anda! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Eso, eso, echa, anda, anda, anda! Bellísima peruana, imagen del cantor, del jardín más bello, pura y fragante flor. Bellísima peruana, imagen del cantor, del jardín más bello, pura y fragante flor. Por ti se queda estático todo mortal que te ve por tu mirar simpático y ese tu lindo pie. Por ti se queda estático todo mortal que te ve por tu mirar simpático y ese tu lindo pie, y ese tu lindo pie. Acá, eso, eso, viejo, vamos, dale, anda, anda, eso. ¡Qué bueno, qué bueno! Voy a ella, voy a ella, voy a él, voy a él. Ella, ella, ella, eso, él, él, ella, ella. Y salud por eso, eso, eso, echa, anda, anda. Caigo arriba, caigo abajo, dijo un gavilán perdido. Ay, sí, ¿para qué me dijiste que sí, que sí? ¿Para qué me dijiste que no, que no? ¿Para qué me dijiste que sí? Ay, si tienes quien te quiera. ¿Para qué me dijiste que sí, que sí? ¿Para qué me dijiste que no, que no? ¿Para qué me dijiste que sí? Para justo ya está bueno. Thank you. nació todo mi ser. Destellos de sol, blanca ilusión de mi querer. Tú dejaste en mí la sensación de una visión bella y fugaz, que con su fulgor iluminó mi sueño de amor. En las noches de mi soledad, mi alma se va tras de ti y con loco frenesí te va buscando. Vago sola por la inmensidad, sin esperanza, pues sé muy bien que nunca más te encontraré. Surque el cielo, cruce el verde mar, ellos vieron mi dolor y en mi angustia sin rencor siempre te nombro. Tu recuerdo será mi obsesión y mientras viva, solo por ti palpitará mi corazón. A mí que tanto te creí, David, qué malo eres. Hoy sé que mucho me engañé. Si tú eres como eres, y al fin me pude convencer que tú ya no me quieres. Cállate, no me respondas, déjame que me hunda entre las sombras. Ay, márchate y no me ruegues, quítate de mi vida, tú no me quieres. Cállate, no me respondas, quiero llorar a solas mi desengaño. Ay, márchate, ¿qué es lo que quieres? Quítate de mi vida, tú no me quieres. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. París y en él se rinde culto al Dios. Amor, esa es la tierra del placer, donde reina la mujer con todo su esplendor. En el salón, en el café, cuando se oyen las notas de un vals, al parisien, ahí se le ve seguir el ritmo con voluptuosidad. Pero en el salón, en el café, cuando se oyen las notas de un vals, al parisien, ahí se le ve seguir el ritmo con voluptuosidad. Cuando al rítmico ya le embelezó del valser murmurador con pascaca, el francés desecharía un beso por seguir tras de su ritmo que le gusta mucho más. En el salón, en el café, cuando se oyen las notas de un vals, al parisien, ahí se le ve seguir el ritmo con voluptuosidad. Chica más criolla y gentil de este barrio tan querido y popular, a la chica más criolla y gentil, qué linda chiquilla, de este barrio tan querido y popular, le brindo esta canción de afecto y frenesí por su buen corazón. Le brindo esta canción de afecto y frenesí por su buen corazón. Aida, tú eres la guapa mujer que ha cautivado todo mi ser. Por tu sonrisa y por tu mirar yo jamás te olvidaré. Aida, tú eres la guapa mujer que ha cautivado todo mi ser. Por tu sonrisa y por tu mirar yo jamás te olvidaré.